Alicia Morales luce, y qué lindo movimiento su cinturita produce, bailando tan alegre cumbia. Alicia Morales luce, y qué lindo movimiento su cinturita produce, bailando Alicia Morales, un vaivén de palmeras, bailando Alicia Morales, mueve muy bien sus caderas, bailando Alicia Morales, un vaivén de palmeras, bailando Alicia Morales, mueve muy bien sus caderas.